estábamos juntos, estaba a tu lado. No sé cómo decir que te echo de menos. Cuando estábamos sentados los dos en el banco, jamás pensé en separarme de ti. Me levanté y te abracé, sonreí y te miré. No quería acabar con esa noche también. Te extraño tanto, pasa el tiempo y te extraño tanto. Regreso a casa esta noche otra vez, con los brazos vacíos y el corazón al revés. Te extraño tanto, te extraño tanto. Quiero decirte cuánto te quiero. Yo, te echo de menos. Sabes, mira lo que siento yo por ti, ¿no? Esto es simplemente una cosita de tantas que puedo darte. Pero déjame que primero te dé mi corazón. Te quiero y lo sabes. Yeah.